que vas a cerrar de mí. Pues esta soledad me va alejando ya más de ti. Corazón ya de ti. Quiero saber por qué. Se enfermó mi corazón. Que salga el sol por la mañana y calme ya así mi ilusión.